Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, los radioteatros. Esos permisos para imaginar. Con Mercedes Di Benedetto. Península Producciones presenta su radioteatro estelar. Muchas veces, Mercedes, en estas conversaciones que participan integrantes, radialistas, gente de radio, apelamos a una especie de estilo que pensé si lo íbamos a cambiar hoy contigo, y leyendo, releyendo alguno de tus libros, creo que es necesario, y estoy convencido de eso, arrancar por ahí. Que tiene que ver con los recuerdos, que tiene que ver con la nostalgia, que tiene que ver con no mirar de manera alejada, sino como parte de la propia biografía de uno, del propio ADN de una, el vínculo con la radio. Y si esto se tiene que traducir en pregunta, ¿cuáles son los recuerdos de Mercedes en su casa familiar u otra relacionado con ese sonido que salía de un aparato de radio que vaya a saber hoy por dónde estará surfeando, navegando o no? Mira, es una mezcla rara, son recuerdos que no me pertenecen en realidad, porque yo desde muy chica, desde el jardín de infantes, iba a doble turno a la escuela, y después siempre estaba ocupada, después cuando ya terminé la primaria y fui a la secundaria, estaba cursando en Bellas Artes varias carreras al mismo tiempo, así que salía de la mañana, o sea, del mediodía de la escuela y corría para acá y para allá, y no fui en esas épocas una oyente de radio. A mamá le pasaba lo mismo, y mi papá sí era más de escuchar por ahí Radio Rivadavia, ¿no? Lo que se escuchaba en ese momento, Carrizo, obviamente Héctor Larrea, bueno, era en ese sentido, era de escuchar, pero no escuchábamos en familia. Radio Argentina. Hay que subir por esa calle ancha, dejar atrás el horror y los fracasos, y cuando entremos cantando por la cumbre, estirar las manos hacia abajo para ayudar a los que quedaron rezagados. Planes de 3 cuotas sin intereses. Acondicionador Feder BGH 5 cuotas, cómprelo en Grinal San Justo. A un modelo de Miguel Palmer le seguirá otro de Miguel Palmer. Es la forma de calzar bien. El tema es que mis tías, las hermanas de mi mamá, habían participado en películas, las viejas películas en blanco y negro, el cine de oro nacional, y una de ellas, que era había estado estudiando en el ISER y era actriz y fue actriz de radioteatro y cabeza de compañía y hacía giras en los años 50, antes de que yo naciera, era viuda y sin hijos y venía a casa los domingos y contaba todas esas experiencias de hacer radioteatro. Y mi papá, que había sido cantor de tango y también había hecho giras, entonces era como que formaba parte de mí algo que yo no había vivido, pero que tenía una intensidad muy fuerte, porque además había historias que eran muy melodramáticas, ¿no?, de estas anécdotas, y otras muy, muy risueñas también de las cosas que pasaban en esos viajes. Pero a mí me impactaba esto. Por ejemplo, mi tía contaba que ellos iban a hacer las funciones a las islas del Paraná, ¿no? Iba en una lancha el elenco, te estoy hablando de los años 50, ¿no? Y en otra lancha iba todo el decorado, que eran los grandes telones de fondo con árboles recortados de madera, ¿no?, que después se paraban ahí para armar la escenografía. Y que llegaban a lugares donde no había nadie, y ellos decían, ya falta poquito para la función y no se ve nadie, esto va a ser un fracaso. Y a la hora exacta donde tenía que empezar la función, empezaban a llegar sulkis, gente caminando, chatas, camionetas, la gente salía como de abajo de las piedras y la función era un éxito, ¿no? E incluso hacían funciones para los que no podían pagar la entrada también, ¿no? En esos viajes por ahí, por el Chaco, por Corrientes, y creo que eso formó parte de este amor a la radio. Mercedes Di Benedetto, guionista de radio y televisión. ¿Y Brenilda te generó algún tipo de disparador para en tus textos, en tus guiones, hacerle algún homenaje con ese perfil tan nutritivo, rico que contás? Sí. Y que además explayaste algo en el libro también. Sí, la actriz de radioteatro era Rudiel, todos con nombres raros, ¿no? Uh-huh. Y la hermana Brenilda, hermana uh-huh. de mi mamá, fue durante muchos años, en los años 40, fines de los 40, principios del 50, la peinadora y la maquilladora de los estudios Mapol, estudios de cine, y entonces tenía anécdotas de incluso de María Félix, ¿no? De claro. Santini, de todo lo que era, enamoradísima de sus, las adoraba, ¿no? A sus actrices y a sus actores, y todo lo que pasaba en ese set, digamos, donde ella estaba maquillando o peinando, y lo que pasaba en las películas, y las fotos también, porque papá tenía muchas fotos de radios, de estudios de radio, con él cantando con esos micrófonos grandes de la uh-huh. década de 40, y cantando también en distintos clubes o lugares de otras provincias. Mi tía tenía fotos dedicadas, que las heredé yo, las fotos de Sully Moreno, de todos los actores y esas películas dedicadas para ella, para Brenilda, y mi tía Rudiel también, ¿no? Esas fotografías que además se usaba mucho la fotografía impresa para repartir, para regalar a los a los seguidores, ¿no? Al público. ¿Es difícil definir qué es el radioteatro? La pregunta, en realidad, para muchas y para muchos seguramente es un enigma descifrado, pero leyendo libros tuyos, entrevistas que te hicieron, ahí planteas ciertas categorías interesantes para al momento de hablar de radioteatro, ¿de qué se está hablando? Sí, porque en realidad tendríamos que partir de hasta ahora de lo que se conoce, ¿no? Por ahí se exhuma algún nuevo dato que todavía no llegó a nuestras manos, pero la ficción en radio empezó unos cuantos años antes que el radioteatro propiamente dicho. Porque si uno empieza a ver la oferta que había en las grillas de los primeros años, a partir de 1920, digamos, de cuando empieza la radio, ya había muchísimas adaptaciones de obras de teatro, de películas, de historias, de leyendas, los cuentos típicos infantiles, ya tenían su versión, había ya desde el principio programas específicamente para niños con estas adaptaciones. Quiere decir que si como se supone el primer radioteatro se toma como que es de 1929, en realidad ya desde prácticamente la creación de la radio ya había ficción. Entonces tomamos al radioteatro como aquello que es escrito por un autor específicamente para ser oído y no una adaptación de algo visual, ¿no? Como puede ser el teatro o una película. Recorrer la historia del radioteatro es también asomarse a la historia del país, al menos desde el inicio de sus décadas más celebradas, las del 30, 40 y 50. Este excelente trabajo prueba que lo que digo no es una exageración. Las ficciones disparadas desde el micrófono les dieron espacio a los criollos y a los inmigrantes, a pobres y a ricos, a profesionales y a trabajadores, a hombres, mujeres y niños. Un recorte de esta sociedad, afortunadamente variopinta, estuvo siempre presente en estos relatos de amor y de traiciones, de sangre y prosapia barrial, de gauchos y de doctores, de ciudad y de folclore, de centros y de arrabales. El radioteatro se nutrió de muchas grandes figuras del teatro y de la ópera, creció paralelo a la instalación del cine sonoro y fue inmerecidamente ninguneado por la televisión, aunque en sus largos años de grandeza se hizo escuchar en todo el país. Párrafos del prólogo escrito por Carlos Ulanovsky para el libro Historias del Radioteatro Nacional, de Mercedes Di Benedetto. Tramas. En esa línea, por supuesto que está implícito en esa referencia que hiciste la presencia de Francisco Mastandrea. Claro. ¿Verdad? Luego aparecen potentes en cuanto a éxito de público autores como González Pulido y su Chispazos de Tradición. En la investigación, en las investigaciones que venís realizando en torno a la historia del radioteatro nacional, ¿hay algún autor, alguna autora que, por la razón que nos compartirías, te llamó la atención? No, en realidad a mí lo que más me llama la atención, visto desde la mirada actual, ¿no?, son estos radioteatros, estos autores, como pueden ser en el caso de los Pérez García, ¿no?, Massa y Grau, Luis María Grau, o incluso hasta de Chispazos, es la duración, ¿no? En el caso de los Pérez García, 22 años al aire, ¿no?, con una secuencia, una saga que sigue de generación en generación, donde los chicos que nacen crecen y el público lo sigue, y lo sigue de una manera con mucha inocencia, en el sentido de creer que realmente esos personajes son reales. Hola. Sí, amigos, esta es la casa de los Pérez García. Y en el caso de Chispazos de Tradición, si bien no duró tanto, porque el autor falleció lamentablemente en 1936, yo creo que hubiese seguido. Yo creo que el futuro de Chispazos, con las distintas obras, era ese, era seguir año tras año o por décadas, ¿no? Porque realmente había una fascinación con dos temas completamente distintos, porque vos tenés el costumbrismo de esa familia, claro, ¿no? Uh-huh. Que inaugura de alguna manera, bueno, ya estaba la familia de Pancha Rolón en los 30, pero los Pérez García, digamos, es como la familia tipo con el varoncito y la nena, y todo lo que pasa alrededor de ella. Y por otro lado, Chispazos, que era un engendro que pretendía ser gauchesco, pero que una melange, digamos, de distintas cosas. Y sin embargo, todos despertaron ese enganche, digamos, del público, y me parece que eso tiene que ver también con algo que ahora por ahí no existe tanto en la oferta, que es el melodrama. Me parece que el melodrama y esta cosa de protagonista-antagonista, del villano, uh-huh, ¿no? De los buenos y los malos, y funciona de una manera en los años 30, en los 40, en los 50, que hacen que la gente se posesione, ¿no? En defensa del oprimido y del humillado, y esté, digamos, a favor del bueno y contra el malo. Que ya sabemos lo que le pasaba a los villanos, ¿no? Que los esperaban a la salida de la radio, de los teatros, y los atacaban físicamente incluso. Mercedes Di Benedetto, autora del libro Historia del Radioteatro Nacional, una manera de comprender el país desde el radioteatro, publicado en 2020 por Editorial Serendipidad Argentina. En esa búsqueda de justicia artística, por mano propia, si hay que ponerle una mención. Pero acá estás dejando la puntita de un iceberg que tiene que ver con la tipología de los radioteatros. Mencionaste el melodrama popular, donde se exacerban los antagonismos, los radioteatros costumbristas, familiares. Hiciste alguna mención anteriormente a los destinados a públicos infantiles, que también formaban parte de ese menú. ¿Y el humor en todo esto dónde se inmersa, dónde se incluye, dónde comienza a aparecer, o con quiénes también? Sí, en principio siempre se nombra, cuando se habla de radioteatro, en muchos casos sacan a relucir a Sandrini o a Nini Marshall, ¿no? Uh-huh. Que en realidad hacen sketch, que tienen un autor, por supuesto, pero que no es exactamente lo que uno podría definir como radioteatro. Yo no lo tengo en mis libros, ni a Sandrini, ni a Nini Marshall, justamente por esto, ¿no? Felipe, música y risa. Quien les habla se prepara para disfrutar con ustedes del suceso cómico musical del año en esta cita de buen humor y música con el señor de la risa, el astro máximo de la carcajada, Luis Sandrini. Si el humor está, como pasa, como sigue pasando en otras series actuales, los personajes secundarios, sea de los grandes dramas, ¿no? De estas injusticias, de estos humillados, o de lo que pueda, digamos, tener éxito, que son las historias de la Cenicienta, ¿no? Claro. De la pobre chica que gracias al amor, digamos, pasa a otra categoría social. En realidad el humor está en eso, en esos personajes secundarios que son los primos, los compañeros, los sirvientes, los amigos del barrio, y que hacen aflojar un poco la tensión. Justamente en realidad es un recurso del guionista, casi te diría que absolutamente necesario. O sea, si siempre estamos al borde de, en una tensión donde peligra la vida del muchachito o de la muchachita, necesitamos esos momentos de comedia, esos pasos de comedia, digamos, como para respirar un poco y que el oyente tome impulso para poder seguir escuchando la parte dramática. ¡Magnate! ¡No! cita, pero ya creíamos que no venía. Ay, es que me se hizo tarde porque acompañé a mi mamá al doctor. Y como lo tuvimos de esperar porque cuando llegamos no estaba... ¿El doctor? No estaba. Había ido a entregar un trabajo recién terminado a la Chacarita. Así que está enferma doña Asunta. ¿Y qué le diagnosticó el doctor? Le diagnosticó unas píldoras para los pulmones. Ah, y le recetó unos dolores de espalda. No, esos ya los tenía, de lavar. Va a tener que dejar la carrera de lavandera, porque dice el doctor que si sigue lavando un año más, dentro de 3 meses se muere. Jorge Rivera, uno de los autores que incluís con citas y referencias en tus libros, o Eduardo Romano, otro potente intelectual recuperador de esto que podríamos llamar rápidamente la cultura popular, mencionan que existió un autor de radioteatro tan potente como el letrista de tangos, y en el caso de Rivera, que el radioteatro primero y el teleteatro después son verdaderas pasiones argentinas. Nos quedamos por un momento con el aporte de Jorge B. Rivera. ¿Qué hilo conductor hay entre radio y teleteatro? Sí, hay una soga, diría más que hilo conductor, porque se toma, bueno, todo viene, digamos, de los famosos folletines, ¿no? Uh-huh. Es como el mismo sistema aplicado a lo que se tiene en ese momento. Cuando no estaba la radio, entonces aparecían ese famoso continuará de la historia que hacía que el lector se comprometiera a comprar el periódico siguiente para poder saber cómo seguía la historia. Y con esto es lo mismo. No te olvides que, por ejemplo, a ese continuará esa desesperación, digamos, por escuchar cómo seguirá la historia del radioteatro. Después, cuando pasa al teleteatro, y en épocas en que había por ahí otra estructura, como por ejemplo 4 bloques o 5 bloques, con la publicidad en el medio, los ganchos, las intrigas, eran de una graduación menor cuando ibas a fin de bloque y venía la publicidad. Igual te dejaba como a ver cómo sigue esto. Mercedes Di Benedetto, guionista de radio y televisión. La intriga mayor, digamos, seguía la última parte de cada día para que el televidente quisiera al otro día volver a sentarse a ver el programa. Y la intriga mayor era la de los viernes, porque iba de lunes a viernes, entonces eran como bombas, ¿no? La bomba más fuerte tenía que estar el viernes en el último, al final del último bloque, porque después tenía que tener suficiente fuerza como para poder sortear el impasse del sábado y el domingo. Así que sí, tiene muchísimo, y los personajes también, este esquema de la Cenicienta obviamente se repite muchísimo, y otro que es uno de los grandes temas del radioteatro. Y el otro tema es el de los injustamente perseguidos, ¿no? Uh-huh. Donde también la gente toma partido y siempre hay un caudillo, un policía, un juez, es el Martín Fierro, ¿no? Que persiguiendo al pobre y al desvalido. No somos más que otro bicho. Ni nada menos que un bicho, dejándonos arrastrar por el viento del azar a su capricho. No estamos en otra liga, por más que la Biblia diga y lo queramos creer, no dejamos de tener boca y barriga. Y no tiene nada de malo, pensemos que es un regalo ser del todo apenas una parte como el bicho en la flor, aprender a vivir por amor al arte. Hoy en Tramas, los radioteatros, esos permisos para imaginar, con Mercedes Di Benedetto. Cobra lo que tengas que cobrar, pero hazlo por amor al arte. Pero no, no confundas precio con valor, amor al arte. No, el arte no es diferente de un pez a contracorriente o el perfume del jazmín. El arte es el comodín de la simiente, y de la simiente el bicho, yendo de la cuna al nicho, por designio del amor, que es la fuerza superior, todo se ha dicho. Y quitémonos el apodo de ser los dueños de todo, cada cual ondeando su estandarte, puestos a elegir mejor, elijo morir de amor, amor al arte, amor al arte. Cobra lo que tengas que cobrar, pero hazlo por amor al arte. Pero no, no confundas precio con valor, amor al arte. Lápiz y papel, nada mejor que hacerle el amor al arte. Lápiz y papel, nada mejor que hacerle el amor al arte. Cobra lo que tengas que cobrar, pero hazlo por amor al arte. Pero no, no confundas precio con valor, amor al arte. Lápiz y papel, nada mejor que hacerle el amor al arte. Lápiz y papel, nada mejor que hacerle el amor al arte. Amor, amor al arte. Yo voy a oscuras pidiendo lumbre. En la incertidumbre, amor, amor al arte. Siempre empapado y a cielo abierto, amor, amor al arte. Lejos del desierto de lo cierto, amor, amor al arte. El corazón en tu balanza, amor, amor al arte. Pero por lo visto no te alcanza. Escribinos a tramasradio@gmail.com.